De los 6 integrantes de la Junta Interna de ATE, 5 habían sido despedidos. Por eso nosotros intentamos, mediante una demanda y una medida cautelar, la reinstalación de dichos delegados. Resolvió el juez hacer lugar a esa medida cautelar, que consiste en que vuelvan a trabajar en las mismas condiciones que tenían antes del despido. Esto entendiendo de que hubo una discriminación con respecto a estos compañeros. Al ser delegados sindicales, cuentan con una garantía, con una protección especial y particular. Digamos, cabe destacar que fueron los que llevaron adelante el conflicto, que tuvo mucha relevancia en los meses de enero y también de febrero.